el aullido de los lobos. Los lobos, los chacales y los dingos son perros salvajes. Tienen una vista excelente y un buen olfato. Estos sentidos son muy útiles cuando persiguen a una presa y también cuando quieren mantenerse juntos en una manada, para cazar o para defenderse predadores. Los lobos son famosos por su aullido nocturnos, con los que avisan a los otros miembros de su grupo dónde están. También usan las colas y hacen gestos para comunicarse entre sí. Comida compartida. Los chacales y las hienas son buenos cazadores y además se alimentan con carroña. Cazan solos y también siguen a los leones para robarles la presa o comer las sobras. Las hienas no forman parte del grupo de los perros salvajes. Técnicas de caza. Los dingos aullan como los lobos para mantenerse en contacto unos con otros. En general, cazan solos cuando deben atrapar mamíferos pequeños, pero están en el grupo para capturar presas más grandes. Cazadores poderosos. Los lobos están hechos para cazar. Sus patas largas y fuertes les permiten correr enormes distancias. Tienen un estómago grande y pueden comer mucho de una sola vez. Después de esta cacería exitosa, son capaces de ingerir hasta 9 kilos de carne de un tirón.